en la radio, que ya es la radio oficial del gobierno, o sea, la magnífica radio RPP, la de mayor cobertura del país, el presidente Alan García hoy día llamó por teléfono y, por supuesto, fue objeto de una muy gentil entrevista por parte de mi amigo, compañero Raúl Vargas. El señor presidente de la República habló de los aranceles y dijo que las empresas peruanas tenían que aprender a competir, como si no hubiesen aprendido a competir las empresas peruanas cuando él devastó la economía y destruyó el país, y las empresas peruanas sobrevivieron a García. Imagínense eso. Eso es un récord mundial que ni el Manhattan Bank, ni el Citigroup, ni la Móvil podrían haber logrado. ¿Quién sobrevivió a García 85-90? Las empresas peruanas, hombre. Y todavía les dice, sean ustedes más competitivas. Pero el asunto es el negocio. Aquí hay un negocio. Los cementeros, los fabricantes de cemento, han publicado un comunicado grande, y yo creo que bastante bien hecho, en el que dicen, oigan, aquí no hay desabastecimiento de cemento porque las cementeras peruanas producen más cemento del que se consume, como 2 millones de toneladas métricas adicionales al nivel del consumo. Y entonces no se necesita bajar aranceles para que vengan productos a sustituir justamente déficits de producción. Y lo que se quiere es favorecer a una cementera mexicana que se llama Cemex. Una cementera mexicana que se llama Cemex y que tendría intereses vinculados a un ministro que fue gordito y que ahora es gordito, pero de cartera. Muy bien. Cemex está metiendo ya cemento subvaluado a precio dumping para hacerse de un gran nicho en el mercado. Y las cementeras peruanas, que han invertido 350 millones de dólares en los últimos años para modernizarse, para poner tecnología de punta, entonces ahora se ven en el asunto este, en la emboscada esta, en la celada esta, de que el gobierno les dice, ah, ya, invertiste 350 millones, ahora vas a ver, voy a poner el cemento mexicano de arancel 12 a arancel 0. Y como los mexicanos saben hacerse de los nichos de mercado, incluyendo nichos de los cárteles, muy bien, lo van a lograr, desde luego. Por lo tanto, vamos a tener una crisis de la industria cementera peruana. Pero el presidente en RPP dijo lo que le dio la gana y no hubo un ápice de réplica. La docilidad más dulce, yo diría que más tierna, por parte de mi amigo Raúl Vargas, que cada día está realmente más convencido de que su papel es el de hacer relaciones públicas con el doctor García. Además, el doctor García le dijo, oiga, Raúl, yo necesito que usted me ayude en algo. Y entonces Raúl Vargas le dijo, bueno, depende. Caray, cuando dijo, oiga, depende, dije, caray, se puso bravo don Raúl. Y el presidente le dijo, no, mire usted que sí le va a gustar. Y le dijo, el otro día estaba recorriendo Chorrillos y entonces vi que estaban haciendo cimientos porque parece que van a construir edificios en lugares que son sagrados para la patria, porque ahí se combatió en enero de 1881 en la defensa de Lima, es decir, los alrededores del Morro Solar, las cercanías de la Herradura. Ahí se combatió en la defensa de Lima, la gran batalla, pues, de Chorrillos. ¿Cómo se le preocupara? Acaba de regalar la segunda momia clandestinamente, taimadamente, secretamente al ejército de Chile, y ahora sus consejeros mediáticos, entre ellos algunos humoristas que ahora sí dan risa, le deben haber dicho, presidente, usted tiene inmediatamente que demostrar un patriotismo férreo. Un patriotismo que esté por encima de todo. Entonces el presidente ha aprovechado a RPP y ha dicho, estoy muy preocupado porque van a ser edificios en donde los peruanos pelearon por la patria. Por la patria. Sí, por la patria que ahora, en términos financieros, comerciales, está en manos precisamente de Chile, gracias a la ultra permisiva política del señor García, en el sector transporte, por supuesto. ¿Quién tiene el monopolio virtual del transporte en el Perú? LAN, pues, LAN. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los que venden en las grandes superficies? Los chilenos. ¿Quién maneja nuestros puertos? Los chilenos. ¿Quién tiene la marina mercante? Los chilenos. Y entonces, hemos hecho aquí una enumeración exhaustiva alguna vez que nos demoró como 5 minutos. Porque, claro, hablar de los 5.400 millones de dólares que tienen invertido los chilenos aquí es macanudo. Eso sería bueno y globalizante si fuera equitativo. Si, por ejemplo, pudiera ir el grupo de Dionisio Romero a plantear ahí una, o a plantar ahí, quiero decir, una gran harinera. No, no lo dejan. Le ponen 40 trabas. Por eso es que las inversiones del Perú en Chile son solo 300 millones de dólares y todas son gastronómicas. O sea, les gusta nuestra comida. Entonces, venga usted Gastón Acurio, venga usted ni sé cuántos, quiero comer su comida. Ustedes cholos sirven para servir y para cocinarnos. Lo demás, ni hablar, ¿eh? Ni hablar. Muy bien, esto ya es divertido, ¿no? Lo más divertido fue cuando el doctor García dijo, y también quiero decirle, don Raúl, sí, señor presidente, quiero decirle, don Raúl, que mañana sale un decreto muy importante. Un decreto sobre el sistema anticorrupción que estamos creando. Eso sí, eso ya. Yo dije, me he equivocado de hora, estoy loco, debo tener ya Alzheimer. Deben ser las 3 de la tarde y debo estar escuchando los chistosos. Sí, sí, este es Fernando Arba, no puede ser. ¿Qué es eso? Dice, un sistema anticorrupción independiente. Él que ha nombrado al militante aprista Gino Ríos Patio para que investigue a su gobierno, ahora dice que va a ser el sistema anticorrupción y que va a nombrar ahí una persona muy independiente. Ojalá, vamos a ver, ojalá, hay que darle siempre el beneficio de la duda, pero por lo menos que el doctor García sepa que en esta modestísima radio, de este humilde programa, de este ínfimo espectro, que no tiene, por supuesto, cómo competir con la inmensa cobertura y la sólida economía de RPP, hay una voz que le dice, no te burles, presidente, pues. Por lo menos no vas a quedar del todo impune. No te burles de la gente de esa manera y no uses a la prensa como guaype. Porque la verdad es que, prescindiendo de una sola pregunta relativamente incómoda que hizo Augusto Álvarez Rodríguez a nombre de Perú 21 y que fue muy malamente contestada, ¿no? Con ese tonito que tiene el doctor García de desprecio cuando le hacen alguna pregunta que a él no le gusta, o sea que no es servil ni rastrera, con esa excepción, el resto del programa fue una de las tantas vergüenzas con que la gran prensa nos regala, entre comillas, cada día.